mejor que oírlo es vivirlo. Movimiento. Blindaje. Ahora bien, los habitantes de Bet-Semes estaban cosechando trigo en el valle, y cuando vieron el arca, se llenaron de alegría. La carreta entró en el campo de un hombre llamado Josué y se detuvo junto a una roca grande. Entonces, la gente hizo pedazos la madera de la carreta para leña, mató a las dos vacas y las sacrificó al Señor como ofrenda quemada. Varios hombres de la tribu de Leví levantaron de la carreta el arca del Señor y el cofre que contenía las ratas y los tumores de oro, y los pusieron sobre la roca grande. En ese día, el pueblo de Bet-Semes ofreció muchos sacrificios y ofrendas quemadas al Señor. Los 5 gobernantes filisteos observaron todo esto y luego regresaron a Ecrón ese mismo día. Los 5 tumores de oro enviados por los filisteos al Señor como ofrenda por la culpa eran regalos de los gobernantes de Asdod, Gaza, Ascalón, Gat y Ecrón. Las 5 ratas de oro representaban las 5 ciudades filisteas junto con sus aldeas vecinas, que eran controladas por los 5 gobernantes. La gran roca de Bet-Semes, donde colocaron el arca del Señor, todavía está en el campo de Josué como un testimonio de lo que sucedió allí. Almorzamos. Primera de Samuel capítulo 6, verso 13 al 18. ¡Qué fiesta se armó en Bet-Semes de Israel! Cuando vieron el arca, ofrecieron sacrificios delante del Señor. Tenemos que entender que lo importante aquí no era el arca del pacto, sino la presencia de Dios en ella. Ah, entiendo. Ahora, los príncipes filisteos vieron cómo los israelitas festejaban por la llegada del arca, algo muy diferente de lo que a ellos le había pasado. Sí, es que para los que son de la familia del Señor siempre tendrán alegría y fiesta al saber que la presencia del Señor se manifiesta. La gente que no conoce a Dios nunca lo podrán entender. ¿Y vos, disfrutás de la presencia del Señor?